con mucha fe, con ilusión. Ve a la final del Mundial 82. Está invitado por Cervecito. Reúna 5 de ellos y entra en el sorteo. Podrá ganar un televisor o un viaje a la final. Cervecito le espera en las chapas de Tropical. Solicite las bases del sorteo. Solamente con hilo, tela y el buen hacer de manos expertas se confeccionan los primorosos calados canarios, ejemplo de paciencia y mucho amor. Segunda Feria Regional de Artesanía, Las Palmas de Gran Canaria, 1986. Obras son amores. Del 6 al 14 de diciembre en la Institución Ferial de Canarias. La fiesta del sol en Galerías. En la moda del verano. En todo lo de la playa. Deporte, hogar y jardín. La fiesta del sol en Galerías. Vive la Onda Cero. FM. Música. Son, son, son, son limón. Suéltese buen polvo, son limón. Limón. Cadena 40, 40 principales. ¡Gracias! Los mejores comercios de Las Palmas han abierto sus puertas para ti en Las Arenas. Descúbrelos a partir del 10 de noviembre. Ven conmigo y verás de Las Arenas el mar. Las Arenas deja nueva. ¡Oh, yeah! Comienza el día, empieza a sonreír, coge tu ritmo, hay que seguir. El tiempo vuela, no puedes parar, compra a tu ritmo, confía en Spar. Si buscas auténtico, fresco y natural, compra a tu ritmo, al ritmo de Spar. Su color Tropical Light, en sabor ya hay color. Suave. En agosto, comprar en IKEA es un auténtico chollo. Este mes nos llega el nuevo surtido del 88 y necesitamos mucho sitio en la tienda para mostrártelo. Por este motivo, del 10 al 31 de agosto puedes comprar un sinfín de muebles y complementos maravillosos que estarán señalados en la tienda con el cartel de super oferta, a casi su precio de costo. A IKEA ya ha llegado el año nuevo. Celébralo con nosotros y este agosto hazte el año. Autopista Las Palmas Gando, kilómetro 12. Abrimos de 12 a 21 horas de lunes a sábado. Ahora podrás realizar el pago de tributos municipales de Las Palmas de Gran Canaria con solo mover un dedo. Acuda con su recibo de aviso y su tarjeta canaria a cualquiera de los cajeros automáticos o impresoras de autoservicio de la Caja de Canarias y en menos de 2 minutos habrá pagado sus tributos sin más trámites. Tributos municipales por cajero automático o impresora de autoservicio de la Caja de Canarias. Más rápido y fácil que nunca. Amigos, brindo por la superoferta de IKEA más brillante de este verano. Una hermosa cristalería de diseño italiano con 18 copas para vino tinto, blanco y champán cuesta solo 2.900 pesetas. Y encontrarás en IKEA además jarras de cerveza, botellas, botes de conserva, todo a precios de locura. Los de IKEA no se merecen solo un brindis, se merecen un aplauso. IKEA, autopista Las Palmas Gando, kilómetro 12. Abrimos de 12 a 21 horas de lunes a sábado. Magnífica comida, solo me falta un cigarrillo. Yo también necesito cigarrillos. Camarero, un paquete de Rothman suave, por favor. ¿Rothman suave? ¿Eso también es Nouvelle Cuisine? Muy divertido, pero es realmente el light más suave. Y a mí me gusta disfrutar de un cigarrillo con todo el sabor, pero sin ser fuerte. Déjame probar uno. Entiendo, tiene todo el sabor, pero no es fuerte. ¿Qué? ¿Ya estás satisfecho? Ay, sí. Perfecto, porque tú pagas la cuenta. ¿Sabe por qué Automercado Sauerman vende más vehículos de ocasión que nadie? Porque damos más facilidades de pago que nadie. ¿Y sabe por qué damos más facilidades? Porque así vendemos más. Señor García, ¿con quién está hablando? Con nadie, jefe, con nadie. Automercado Sauerman. Coches de ocasión garantizados por 6 meses, de todas las marcas y modelos. Y por la cuenta que nos trae, con todas las facilidades de pago. Automercado Sauerman, en la estación Texaco de Avenida Escaleritas o en Pío 12, frente Estadio Insular. En el Centro de Estudios Kuma, la preparación de personas que creen en el futuro es nuestra meta. 19 años y 20.000 alumnos avalan nuestro éxito. Últimas tecnologías aplicadas a la enseñanza y un equipo de profesores altamente cualificado hacen posible todo esto. Centro de Estudios Kuma, Juan de Quesada 1, teléfono 315335. Conquista tu futuro ya. Mamás y papás, ¿os acordáis de cómo se divirtieron en IKEA vuestros hijos el verano pasado? Todos querían más, y así va a ser. Hemos vuelto a crear para ellos 5 días maravillosos, con juegos, concursos y atracciones para que lo pasen súper bien. Ya lo sabéis, traed a vuestros hijos del 1 al 5 de septiembre, porque cada tarde de 5 a 8, IKEA va a ser suya. Ah, y como también a vosotros os queremos mucho, estáis invitados a un café o un refresco en nuestra cafetería. Ya lo sabéis, del 1 al 5 de septiembre, nos vemos todos en IKEA. Autopista Santa Cruz de la Laguna, kilómetro 4,5. Abrimos de 12 a 21 horas, de lunes a sábado. En tu hogar, te rodeas de las cosas que más te gustan, para sentirte a gusto. Por ejemplo, en el baño, una pieza clave de tu casa donde las formas, el color y el estilo cuentan mucho para estar a gusto. ¿Lo ves? De nuevo, saber elegir, saber comprar, no solo es cuestión de dinero, sobre todo es cuestión de buen gusto. Afelsa, Baños Villeroa Boch, Jacob de la Font y Roca. Avenida 3 de Mayo 18. Afelsa, Simplemente cuestión de buen gusto. Soñar. Convivir. Tener ilusiones. Hacer amigos. Estas son tus mejores energías. Compártelas. Que nazca en ti la energía de la Navidad. Unelco, la energía de Canarias. Si te gusta la fruta, disfrútala. Abre un granini y bébetela. Granini, granini, pulpa de fruta, jugo de fruta natural. Granini, granini, en cada gota, la mejor fruta beberás. Si te gusta la fruta, disfrútala. Abre un granini y bébetela. Granini, granini, granini, granini. Disfruta la fruta. Granini, granini, granini, granini. Lo mejor de la fruta. Granini. Si todavía no tienes tu álbum gigante de los dinosaurios, Canarias 7 te lo regala con todos los cromos aparecidos hasta el día de hoy. ¡Atrápalos todos! Ven a Hiperdino el viernes 22 o sábado 23. Haz cualquier compra y te llevarás gratis tu Canarias 7, el álbum y los cromos. ¡Que no se te escapen! Hay maestros que todo el mundo admira, como Gauguin. Hay maestros que dejan un profundo sabor, como Van Gogh. Hay maestros que nunca pierden su frescura, como Cézanne. Y hay maestros imposibles de mejorar, como Granini. Y ahora, disfruta la última obra maestra de Granini. Zumos Granini. Sencillamente, como lo harías tú. Granini, maestros de la fruta. Acelsa. Cuestión de buen gusto. Busca el sabor de la vida, lo que ella te puede brindar. El sabor ligero y joven de Tropical Light. Tropical Light, a tu sabor. Con Cervecito al Mundial 82. Reúna 5 de ellos y gane un viaje a la final o un televisor que sortea Tropical. Cervecito le espera en las chapas de Tropical. 20 televisores, 15 viajes a la final y miles de camisetas. Solicite las bases del sorteo. Tropisin y Tropimalta, los refrescos de cerveza para aquellos que no pueden beber cerveza. Para ellos, Tropical elabora Tropisin y Tropimalta, maltas espumosas, sin alcohol, con sabor fresco, natural y agradable. Tropisin y Tropimalta, su seguro refrescor. Oye, ganarás calidad y ahorrarás mucho si te alimentas ahora con la nueva Lita Light semidescremada. Y ahora, con la nueva Lita Light semidescremada, te pondrás en forma. Recuerda, con Lita Light te llenarás de vida. Lita te da más. Lita, la leche que viene de Holanda. Esta es la energía de Canarias. Con ella trabajas. El comerciante, el carpintero, el oficinista, todas las profesiones, incluso tú como ama de casa, dependéis de la luz. Esta es la energía que mueve Unelco, segundo a segundo, los 365 días del año. Trabajar para que otros puedan trabajar, para que tú continúes tu labor como la cosa más corriente del mundo. Unelco, la energía de Canarias. Pan tostado Tindaya, elaborado en Fuerteventura. Pan tostado Tindaya, ya puedes pedirlo en Gran Canaria. Pan tostado Tindaya, en su variedad está el gusto. Saber derrapar, tomar una curva y salir a todo gas. Frenar a golpes de volante, sacar el máximo partido del embrague, conocer el coche a fondo. Si te crees capaz de aprender todo esto, apúntate en la Escuela de Pilotos Ducados con Domingo Alonso, León y Castillo 70 y Diego Vega Sarmiento 16. Solo necesitas tener 18 años y carné de conducir. Domingo Alonso corre con todos los gastos. ¡Cu! ¡Cucú, cucú, paloma! ¡Yuhu! Si queremos turismo para Gran Canaria, esto no es plan. ¡Olé, olé, torero! Vender Gran Canaria como si fuera Hawái, Brasil o México no es plan. Seamos diferentes. Cambiemos el tópico por lo auténtico. Good, good. Me gustar mucho. Plan Estratégico Turístico de Gran Canaria. Hacemos turismo en otro plan. Ahora, con dos bolsas de Munchitos 70 gramos, te regalan un póster. Y en todas las bolsas Munchitos de 30 gramos, encontrarás pegatinas Mun Mun Mamá. Insiste, móntatelo de película con Munchitos. Munchitos existe porque ellos insisten. Mun Mun Mamá. En Faro 2 Maspalomas tenemos una importante novedad que ofrecerte. Walter Sauerman presenta una amplia y variada gama de vehículos de ocasión con las mayores facilidades y la mejor garantía. Acércate a Faro 2 los sábados de 4 a 7 de la tarde y los domingos de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Nuestro hombre sale de Roma, corre hacia Francia. ¡Atención! ¡Atraviesa los Pirineos! El calor es sofocante y sigue corriendo. ¿Qué vemos? ¡Se ha tirado al mar! ¡Son las Islas Canarias! ¿Pero qué querrá de nosotros? Por favor, pastas la isleña. Pastas la isleña. No todas las pastas conducen a Roma. Y ahora, abre bien los ojos. Esto no es una ilusión, es real. Por delante, 5 asientos y tan elegante como un coche. Por detrás, 1.200 kilos de carga. Y tan dura como un camión. Así son las Hilux de Toyota. Ahora con tres tipos de cabina, sencilla, cabina y media y doble. Duro con ella. Esta fiera solo la encontrarás en los concesionarios de la red Toyota. ¿Qué quiere un italiano como usted de las Islas Canarias? Io, pastas la isleña. ¡Hey! Mira qué idea. Es un regalo. Solo cuestan 3.000 pesetas. Es superior. Solo se lucen de cintura para arriba. Y solo son para tu hombre. Son las camisas de diseño exclusivo de Il Camerino. Un regalo superior. Y solo las encontrarás en Perdomo 29. Recuerda, solo por 3.000 pesetas. Camisería Il Camerino. La mitad superior del hombre. Solo. Mantequilla Lita. Mantequilla Lita. Mantequilla Lita. Mantequilla Lita. Hay costumbres que se mantienen generación tras generación. Las buenas cosas de esta vida que jamás cambiarías por nada. Porque son sanas, porque son auténticas, porque son de toda la vida. Mantequilla Lita. De toda la vida. A cambio de esto, Toyota te ofrece esto otro. Hazme eso, eso, eso, que yo quiero tanto, tanto, tanto, para cada día. Lita, Lita, leche de verdad. Leche en polvo, tanto, tanto, pura y verdadera. Lita, Lita, esa leche Lita, rica, rica, entera para ti. Lita, leche entera y verdadera. Como quieres tú. Y ahora Lita sortea 1.500 casetes portátiles. Infórmate en tu establecimiento habitual. Los lunes, miércoles y viernes en Canal 28, Tulip regala balones de baloncesto para tus hijos. Y además, sorteamos un viaje a Euro Disney para tres personas. ¡Bien! ¡Yupi! ¡Qué bien! Envía una tapa de productos Tulip o una llave abre fácil ya usada de Tulip con tus datos y teléfono a Canal 28, calle Doctor Juan Domínguez Pérez 12 Primero, El Cebadal, Las Palmas de Gran Canaria. Y escucha el programa a las 12 y 20 en Canal 28. Te llamarán por teléfono. Tulip. A todos les gusta Tulip. Cristiana, ¿y usted se enteró ya de lo de Almacenes Josefa? Pues claro, esos se volvieron locos, encima de los precios que tienen. Vengas de donde vengas. Norte, sur, este, oeste. Con la guagua llegarás a cualquier parte. Al colegio, al trabajo o al centro. Porque todo está a pie de guagua. Cógela. La guagua tiene más sentido. Es un mensaje de la Consejería de Turismo y Transporte del Gobierno de Canarias, Salcai y Utinsa. Carnaval, canario. Con tu música, carnaval canario, tan alegre y tan romántica. corazones, con el timbre y la guitarra, y con un trago de ron, y con un trago de ron. ¡Viva la gente que bebe ron Areucas en carnaval! Vengas de donde vengas. Norte, sur, este, oeste. En Guagua podrás hacer más cosas. Leer, admirar el paisaje, charlar o simplemente descansar. No pierdas el tiempo. Cógela. La Guagua tiene más sentido. Es un mensaje de la Consejería de Turismo y Transporte del Gobierno de Canarias, Salcai y Utinsa. Braguita pañal Podus, la braguita pañal de confianza para su bebé, con forma anatómica, multifruncidos elásticos y súper absorbente. Podus, la máxima suavidad para su bebé. Braguita pañal Podus.